Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, me da gusto. Gracias a Dios que podemos ver hoy un cielo azul, ya lo extrañábamos. Y vamos a comenzar dando gracias por este hermoso día y para que Dios nos acompañe en el sermón. Gracias, Padre, porque nos permites ver tu creación en diferentes etapas, Señor, con mucha lluvia, con relámpagos poderosos y también, Señor, con la paz y la tranquilidad del sol y todo lo verde que podemos ver. Pedimos, Señor, tu guía en estos momentos para entender y para poner en práctica lo que vamos a aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos con la serie, ya vamos un poco más de la mitad, de una iglesia saludable y equilibrada, la cual espero que todos tengamos en mente y anhelemos ser. Hemos visto que una iglesia saludable ora, está en comunión con Dios, alaba a Dios porque conoce que es un Dios digno de alabanza, y también es una iglesia que es comunidad, que nos acompañamos mutuamente. Y el tema de hoy es una iglesia que discipula. Si queremos una iglesia saludable, necesitamos del discipulado. Esto refuerza un poco también la idea de la comunidad, porque no podemos discipularnos sin, no puede haber discipulado sin comunidad. Bien, y para comenzar, quería comentarles que aunque los Juegos Olímpicos terminaron poco más de un mes, muchos de nosotros hemos quedado con algunas imágenes muy grabadas en nuestra mente de la inauguración, de la clausura, pero especialmente, particularmente para mí, algunos atletas. Y tengo que confesar que cada vez que veo las Olimpiadas me emociono muchísimo, especialmente cuando es el momento de darles la ceremonia de entrega de medallas y cuando los atletas se paran, viendo su medalla o agarrándola, escuchan su himno nacional y empieza a subir la bandera. Aunque muchas veces no fueron de México, siempre me llena de emoción verlos con esas caras que no puedo ni imaginar lo que está pasando por sus mentes. Alegría, llanto, no sé qué pueden ser, y están llorando. Y me emociono tanto que tengo que controlarme para no llorar, porque no me gusta que me vean llorar. No lloro. Y es para mí muy conmovedor eso. Y después de eso, bueno, cuando ya ganaron los atletas, se vuelven famosos, algunos que no conocíamos, unos que ya esperábamos, empiezan las entrevistas, empiezan los reportajes de los atletas y lo que han hecho para llegar hasta donde están. Han sacrificado tiempo con la familia, han sacrificado tiempo con sus amigos, han sacrificado alimentos porque saben que algunos alimentos no son buenos para ellos, quieren ser los mejores en sus disciplinas. Han sacrificado reuniones sociales y dicen, no puedo ir porque si voy me voy a desvelar o voy a salirme de la rutina, voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer para conseguir el oro, ¿no? Pero al mismo tiempo se han esforzado, tiene dos partes, el sacrificio, pero también tiene el esfuerzo. Y a veces, aunque no tienen fuerzas, los atletas se han sobrepuesto a enfermedades, a frustraciones, a lesiones, derrotas y muchas cosas que enfrentan como seres humanos normales. Y solamente viene una palabra a mi mente: disciplina. Disciplina. Y no fue una disciplina de la última semana, que tengo que prepararme para el examen, esta semana voy a darle duro, o este mes. Tampoco ha sido un solo un año, ha sido años y años y años. Es toda una vida continua de disciplina. Y hay un elemento también que a veces pasa desapercibido o en segundo término en la vida de los atletas, y es el entrenador. El entrenador o la entrenadora pasan horas, sino es que días enteros con sus atletas. Por la mañana, por la tarde, por la noche, el entrenador está con el atleta y le aconseja, le dice qué debe hacer, cómo debe hacerlo, lo acompaña para que lo haga. Lo anima cuando está decaído, lo regaña cuando sabe que hizo algo mal, porque es parte del entrenamiento. A veces lo calma porque está nervioso. pero siempre lo hace con un objetivo, que el atleta logre llegar a conseguir la medalla de oro. Y sin entrenador, el atleta no tendría la capacidad de alcanzar una medalla de oro en las Olimpiadas. No podemos pensar en un atleta de alto rendimiento sin un entrenador. De la misma manera, tampoco podemos pensar en un cristiano maduro que no haya sido discipulado. Por eso, para que haya una iglesia, para que tengamos una iglesia equilibrada y saludable, es necesario hacer discípulos. Y debemos pensar que sin discipulado no podemos alcanzar la meta. Y bueno, entonces, ¿qué es hacer discípulos? Las personas que hemos asistido a la iglesia desde hace mucho tiempo, algunos de nosotros desde niño, seguramente hemos escuchado esta palabra con frecuencia: discipular, discipular, discipular. Y cuando la escuchamos, generalmente se vienen dos cosas principalmente a nuestras cabezas. La primera es pensar en misiones. Jesús dijo, ir por todo el mundo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Perdón, me equivoqué. Y pensamos en que el llamado es evangelizar, y en parte es cierto, tenemos que ir a evangelizar. La otra cosa que pensamos es en una transmisión correcta de la información que tenemos, de las doctrinas que tenemos como iglesia basadas en la Biblia. Es decir, ¿qué aceptamos y qué creemos nosotros que somos seguidores de Jesucristo y que asistimos a esta iglesia? Entonces, misiones y doctrina es lo que generalmente pensamos cuando escuchamos la palabra discipular. Y sin duda, estos dos componentes son esenciales, no quiero decir no son esenciales, pero falta una parte. No se limita únicamente a esto. Y para dar un ejemplo, quisiera que imagináramos por un momento un entrenador de futbolistas. Había pensado en arquero, en que hacen arco, tiro con arco, pero supe que no sabía demasiado, entonces que mejor nos regresamos al fútbol, del cual casi todos conocemos mucho. Imaginemos que ya tiene a sus discípulos, a sus jugadores, y los lleva al salón de clases, a donde está toda la estrategia diseñada, las fotos de los grandes héroes, y les explica detalladamente, dice, miren, esto es un balón, mide tanto, pesa tanto, la presión interna del balón debe ser esta, la cancha mide tanto, de largo, de ancho, los arcos miden esto, el área chica, el área grande, el círculo, etc. Les explica cómo pegarle al balón para que agarre chanfle o efecto, como le llamemos. Les explica cómo debe pararse la defensa, cómo burlar al enemigo, incluso imagino algunos les han de explicar cómo tirarse el clavado en el área para que marquen penal en caso de emergencia sin que le saquen la tarjeta amarilla. Y lo hace metódicamente por años y por años, se van al salón y les explica, les hace exámenes, cuánto mide la cancha, cuánto mide el portero, la portería. Y de pronto un jugador se levanta y le dice, disculpe, señor entrenador, ¿y cuándo vamos a la cancha a jugar con el balón? Eso es lo que a veces nos pasa en la iglesia. Con frecuencia estamos muy enfocados en la doctrina sana, lo cual es muy bueno. No quiero por un momento que piensen que tenemos que dejar la doctrina. Debemos enfatizarla porque si no, no vamos a hacer las cosas bien. Pero nos está faltando que salgamos a la cancha. No literalmente hablando, pero que vivamos la vida juntos. ¿Y qué pasa cuando tenemos una persona nueva que se ha hecho miembro de la iglesia? O que ha asistido regularmente por algunos días, por algunos domingos. Le sugerimos primero, bueno, ¿sabes qué? Tienes que leer tu Biblia, es bueno. Y le sugerimos varios libros que a nosotros nos han parecido buenos. Mira, este es buenísimo para cuando esté sufriendo porque vienen las tentaciones. Estos libros son buenísimos. Eso es muy bueno. Les decimos que escuchen algunos cassettes, o bueno, discos compactos o MP3, algunas canciones, ya no hay que hacer esas canciones. Les sugerimos otras, programas, que sí, que no sea, que sí, que no vea, etcétera, etcétera. Me estoy explicando, ¿verdad? Todo con el fin de que maduren. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero nos falta lo esencial. Nos falta salir a la cancha, correr con ellos, caminar con ellos y pegarle al balón. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque a lo mejor están pensando que quiero organizar un partidito de fútbol, pero no. Nos hace falta vivir la vida juntos, en comunidad. No quiero sugerir que debemos vender la casa en donde vivimos para todos venirnos a una gran comunidad. No, tampoco es eso. Sino quiero decir que nos acompañemos mutuamente en nuestro caminar cristiano todos los días. Un seguidor de Cristo no se limita a tener conocimiento correcto de la Biblia, y una persona que es seguidora de Cristo se le demanda que debe pasar tiempo completo compartiendo sus vidas con otras personas de la iglesia y fuera de la iglesia. Los evangelios nos cuentan que las personas que conocemos como discípulos de Jesús pasaron mucho tiempo con Jesús. Eran personas que pasaban tiempo escuchándolo, caminando, comiendo con él. Y son experiencias que no olvidaron el resto de sus vidas. Y es que debemos recordar que sin entrenador, un atleta no puede llegar a alcanzar la meta olímpica, el oro olímpico, pero sin discipulado, la iglesia tampoco puede alcanzar la meta que Dios nos ha trazado. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los discípulos y quiénes son y quién debe discipular? Y la respuesta es sencilla. El que debe discipular es la persona que sabe más. Pero nuevamente, no debemos limitarnos al conocimiento racional, porque muchas veces pensamos, bueno, ¿quién ha asistido más tiempo? ¿Quién ha pasado por el seminario? Etcétera, etcétera. Porque cuando uno se entrega a Cristo, no le entrega nada más la mente a Cristo, le entrega todo su cuerpo. Uno no le dice a Cristo, sabes que aquí está mi mente y bueno, qué bueno, ahora no puedo pensar, entonces tengo excusa de hacer lo que yo quiero. No se trata de eso. Uno no le entrega únicamente tampoco los domingos, le entrega toda su vida a Cristo. Se trata de vivir de tal forma de que todo, absolutamente todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir al seminario y es por eso que tengo la oportunidad de estar aquí y compartir algunas cosas de las que sé. Pero debo reconocer que yo aprendo mucho de ustedes. De algunos de ustedes aprendo mansedumbre porque son más mansos que yo. De algunos de ustedes aprendo templanza porque tienen más templanza que yo. Y humildad y servicio, alabanza, devoción, aprendo de ustedes. No puedo decir yo sé todo. Nadie en esta congregación, ni en ninguna iglesia puede decir yo lo sé todo. Todos necesitamos de todos. Yo puedo aportar la parte del discipulado que yo sé y voy a recibir la parte del discipulado que necesito aprender. Esto es algo que Lutero se dio cuenta allá por el 1500 y que lo llamó el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, que todos tenemos la responsabilidad de nutrirnos mutuamente. Se basó en Primera de Pedro, en la parte que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nadie tiene una tarjeta de exclusión de que, bueno, yo no puedo formar parte de ni de ser discipulado ni de discipular. Todos debemos, en cierto momento, jugar las dos partes. La Biblia nos compara, si recordamos, con un cuerpo humano, con muchos miembros y cada miembro con sus diferentes funciones. Este texto que Pablo les escribe a los Efesios dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y qué es lo que podemos entender? Bueno, el que es apóstol va a discipular, va a enseñar a los que no son apóstoles. El que es evangelista, a los que no son evangelistas. Los que son pastores y maestros, a los que no son pastores y maestros, y así. ¿Sí? No quiere decir que una sola persona va a tener el dominio de todas las cosas y siempre va a estar discipulando a los demás. Esto nuevamente nos refuerza la idea, como ya mencioné, de que en la iglesia somos comunidad, no podemos estar separados unos de otros. Se trata de Cristo, no se trata del pastor, no se trata de los líderes, no se trata del coro, no se trata de cada uno de los miembros de forma individual, se trata de Cristo. Se trata de estar capacitado, de acuerdo con la Biblia, para servir y edificar el cuerpo de Cristo, para llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dijo Pablo. Y siguió diciendo, además, para llegar a ser una humanidad perfecta conforme a la estatura de Jesús. Imagínense, Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de participar discipulando y siendo discipulados para llegar a ser una humanidad perfecta. Y es la perfección que quiere Jesús, y es una perfección que honestamente no vamos a alcanzar, pero esto no quiere decir, no vamos a alcanzar en esta tierra, esto no quiere decir que debamos decir, bueno, no vamos a alcanzarlo, vamos a rendirnos. Es algo que Dios quiere y anhela que nosotros estemos esforzándonos por lograr. Entonces no te desanimes cuando te digo que no lo vamos a lograr, pero una iglesia saludable, hay que recordar, necesita de este ingrediente, discipulado. Sigue siendo un gran privilegio para cada uno de nosotros el participar en esta gran obra. Porque recordemos que sin entrenador no se puede lograr el oro olímpico, y sin discipulado no podemos alcanzar la estatura que Jesús quiere de nosotros. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué vamos a ser discípulos? ¿Por qué no es mejor así como quedarme y en mi casita no necesito molestarme con nada más, quedarme aquí leyendo los libros que me recomendaron, escuchando los CDs que me recomendaron o me dieron? Y tenemos varias razones por las cuales tenemos que hacerlo. En primer lugar, es porque Jesús lo ordenó. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos. Y la cosa curiosa es que cuando uno va al texto original, entre el verbo ir y hacer discípulos o discipular, el verbo que está en imperativo es hacer discípulos, no es vayan. El vayan tiene una conjugación bastante extraña. Ahora está pasiva, quién sabe qué, que no recuerdo y no sé qué quiera decir. Pero el verbo que está en imperativo es hacer discípulos. Es más importante para Jesús la orden de hacer discípulos, la idea de hacer discípulos, que ir. Y eso tenemos que recordarlo. No quiero minimizar la idea de hacer misiones, no lo entiendan mal. Simplemente estoy tratando de explicar lo que dice el texto. Y para ser discípulos no se necesita una gran inversión, como para que nos fuéramos, digamos, a ser misioneros en, no sé, Asia o en África o en el mismo México. La segunda cosa es que Dios promete estar con nosotros, Dios a través de Jesús promete estar con nosotros siempre y acompañarnos hasta el fin del mundo, conforme a lo que leímos en Mateo. Y su compañía no es únicamente que va a estar al lado de nosotros, sino que su compañía viene con poder y con autoridad que le ha sido dada. Todo el poder y toda la autoridad le ha sido dada. Entonces no debemos sentirnos solos ni desanimados. Y somos imperfectos, no podemos comunicar bien, no podemos aprender bien, pero la promesa de Dios es fiel. Voy a estar con ustedes cuando estén haciendo discipulado, cuando estén yendo y haciendo discípulos. En tercer lugar, es algo que a veces se nos olvida, y es que estamos participando en el plan de Dios. Dios nos da la oportunidad de participar en una obra de dimensiones que salen de nuestra cabeza. No es nada más aquí en Emmanuel. Tiene dimensiones, tiene impacto a nivel mundial, y si no es que mundial, a nivel universal, porque dice que los ángeles se regocijan cuando alguien va con Dios y es parte del discipulado. ¿No te gustaría ser uno de estos participantes que tiene esta gran oportunidad? Y a veces pareciera que el don que Dios me dio es mínimo, pareciera como que pues no sirve, nadie le va a hacer caso. Y esto me recuerda a una historia que alguna vez escuché, no sé si es cierta, pero la escuché y me parece que es apropiada para el momento. Dicen que había un organista de fama mundial, y entonces la gente esperaba con ansia siempre escucharlo. Pero bueno, los órganos en forma son de pipa, de viento, a través de viento, y en esa época no había electricidad, y el organista no tenía la capacidad de estarle dando al fuelle y tocando. Entonces, como era muy famoso, tenía dinero para contratar a un chico que me pareció que no tenía mucho que perder. Dijo, oye, ¿quieres tocar, quieres ayudarme a mover el fuelle mientras toco? Te pago. ¿Sí? Y bueno, empezó el concierto y todo el concierto, chicos, estuvo perfecto. Sube. Atrás del órgano donde nadie lo veía. Y bueno, mientras tanto, el maestro músico tocando a la perfección. Cuando terminó la ovación, la gente se puso de pie, le pidió que volvieran a tocar, lo hizo y la gente estaba deleitada. Cuando terminó, pues imagínense, el maestro todo bien vestidito y el muchacho, bueno, acá todo sudado, dice, maestro, tocamos muy bien, ¿no? Y el maestro le dice, ¿tocamos? Y pues el muchacho no tuvo otra opción que pues bajar la mirada, darse la vuelta y salirse en silencio. Como había sido un éxito, la siguiente noche, otra función. Se presenta el muchacho, se presenta el maestro, empieza a tocar, se sienta, la gente está a la expectativa, toca el teclado y no sale el sonido. El maestro se asoma por un lado del órgano, gigantesco, y ve la mirada del joven y dice, ¿verdad que sí tocamos bien? Esto quiere decir que no hay nada que parezca pequeño. Bueno, más bien, aunque parezca pequeño, no es pequeño, todo es importante. La participación de cada uno de nosotros en cualquier cosa es importante para el discipulado, porque todos tocamos bien. Pues bueno, tocamos bien. Volviendo a lo que hemos estado hablando de los deportes, si uno se apellida Mourinho o Guardiola, probablemente lo conocemos, pero por ejemplo, conocemos el entrenador de Michael Phelps, el medallista que más, el atleta que más medallas olímpicas ha ganado en la historia del mundo, en la historia de las Olimpiadas. No lo conocemos. Y él nos dice, ah, renuncio porque yo no soy famoso. Él sabe su trabajo. Él sabe que es importantísimo estar al lado de Michael Phelps, bueno, que ya se retiró. Pero cada uno de los atletas tiene esto. Son pocos los entrenadores que son famosos. Y hay una razón, una última razón para participar del discipulado. Y es que existe un gran peligro si no hacemos discipulado en la iglesia. Y este peligro es un doble peligro. Es un peligro de no crecer, es decir, quedarse como niño. Y bueno, queremos quedarnos jóvenes, pero quedarse como niño es otra cosa. Y no madurar. Y cuando uno se queda como niño, de acuerdo con la Biblia, es llevado por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa nos engaña. Yo me pongo a jugar con Anita y dice, papá, es magia, pues agarra la moneda, la cambio de mano sin que se dé cuenta y ¡ah! ¿Por qué es una niña? Pero no podemos permitir que eso nos pase en la iglesia. No podemos permitirnos que, como dice que va a haber en los últimos tiempos, acá está Jesús y vamos todos para ver a Jesús y ya nos engañaron. Vamos para allá porque acá está Jesús y vamos para allá para estar Jesús. Ah, bueno, es que Jesús nos está revelando que la Biblia no es la palabra de Dios, que hay muchas corrientes dentro de las iglesias que ya no creen que la Biblia es la palabra de Dios, por estudios que han hecho, según ellos, validados por historiadores, etcétera, etcétera. Y no podemos darnos esos lujos. No podemos darnos el lujo de perder la sana doctrina. Porque recordemos que sin entrenador no se puede ganar la medalla olímpica y sin discipulado no podemos llegar a la meta que Dios nos ha trazado. No podemos crecer más allá de niños. Bien, y por último, ya voy a terminar las 2 horas. Recordemos, ¿cómo se ve en la práctica el discipulado? Porque podemos decir, bueno, ya el discipulado es... ya, bueno, parece, probablemente convenciste un poco, o no me convenciste, o sí me convenciste de la idea de que el discipulado es bueno. ¿Cómo se vería el discipulado en forma práctica? ¿Cómo deberíamos verlo? Y bueno, vamos a ver que, recordemos que hay 2 partes, el que discipula y el que es discipulado. Y recordemos que estas funciones no son permanentes, es decir, el que discipula a veces va a ser discipulado y el que fue discipulado en algunas áreas va a tener que discipular, va a poder discipular en algunas otras. Y lo interesante es que la Biblia no nos dice una forma exacta de que nos diga, bueno, tienen que reunirse los domingos de 12 a 1 y media, o los jueves, o los miércoles, el día que hagan su reunión, y tienen que hacer 5 horas y aprenderse el catecismo mayor y el catecismo menor. No nos dice nada de eso. Sin embargo, nos da algunos lineamientos de cómo lo hizo Jesús, y si lo hizo Jesús, podemos tomarlo con seguridad como algo que está bien hecho. En primer lugar, utilizó varios formatos. A veces Jesús hablaba en forma general, hasta 5.000 personas o más personas, y a veces en forma muy particular. Dice ahí en las partes de la Biblia que llamó a unos aparte y oró con ellos, o los acompañó, les pidió que lo acompañaran como con la hija de Jairo. Algunas veces los animó y otras veces los confrontó. Es decir, que para ser discipulado no es necesario, es bueno venir, pero no es necesario estar aquí. Podemos llamarnos entre semana, podemos tomarnos un café, puede ser cualquier cosa, desde tomar un café en Vips o en cualquier cafetería que les guste, hasta ir al seminario. En todos esos lugares el rango es impresionante. Uno puede ser discipulado y ser discipulado. A veces Jesús era muy directo, como cuando le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Y a veces era un poco más oscuro, hablaba en parábolas para que la gente se quedara pensando, ¿y qué es lo que quiso decir este señor con esto, no? Hablaba, sin embargo, de cosas que eran comunes a la gente. Hablaba de bodas, cosechas, sembrar, construir, la familia, etc. Entonces, tampoco necesitamos un lenguaje rebuscado y técnico para poder decir, bueno, puedo discipular a alguna persona. Con el lenguaje más básico de todos los días, era el que utilizaba Jesús. Y lo hacía en varios lugares. Dicen las Escrituras que Jesús enseñaba en el camino, en las sinagogas, a la orilla de los lagos, en las montañas, en la barca y en muchos otros lugares. Entonces tampoco necesitamos, podemos poner la excusa de que bueno, es que como no estoy en mi casa o como no estoy en el salón en donde tengo mis apuntes, no puedo discipular. Nos dice la Biblia que Jesús pasó tiempo juntos, junto con sus discípulos. Y sabemos que pasó mucho tiempo con ellos. Caminaron, comieron, oraron, viajaron, y todo esto lo hicieron juntos. Pasar tiempo juntos es importante. Lo vimos cuando hablamos de ser comunidad. Y no hablo de una reunión así, donde todos estamos juntos, pero estamos, digamos, no interactuando hasta después del servicio. Pero puede ser cuando tomamos el café o el té ahí atrás con las galletitas, ¿sí? Cuando vamos saliendo, cuando nos encontramos, cuando nos llamamos por teléfono, cuando nos mandamos un mensaje por Facebook o por correo electrónico o lo que estemos utilizando. Jesús fue también muy transparente, y eso como presbiterianos a veces nos cuesta, y les digo, no me gusta llorar cuando están las Olimpiadas, bueno, no me gusta llorar nunca, pero y menos me gusta que me vean llorar. Pero Jesús lloró cuando se murió su amigo Lázaro. Cuando no vio esperanza para Jerusalén, lloró también. Se indignó cuando no dejó que los niños se acercaran a él. Se enojó cuando vio que el templo era profanado por los vendedores. Y no debemos sentirnos avergonzados por nuestros sentimientos. Hay cosas que nos deben indignar, hay cosas que nos deben alegrar, hay cosas que nos deben poner tristes y hacernos llorar. Y todo esto debemos aprender a compartirlo. A veces pensamos que como cristianos, especialmente como cristianos de nuestra tradición que es tan, tan solemne, debemos mantener una compostura inalterable. Pero esto no es cierto. Dios nos creó con sentimientos. No tuvimos sentimientos después de caer. Siempre hemos tenido sentimientos porque Dios vio que eran buenos para nosotros y para Él. Y disfruta que tengamos estos sentimientos. Jesús, y eso es muy importante, visitaba las sinagogas. Y quiero mencionar esto porque estoy convencido de que reunirnos es muy importante. Reunirnos como lo estamos haciendo ahora. Reunirnos entre semana, como a veces ha habido algunos estudios, entre semana. Vamos a reunirnos esta semana con el pastor y vamos a ver cuáles son los proyectos para el próximo trimestre. Y existe esa posibilidad de que vuelva a haber algún estudio. Y la escuela dominical es un buen lugar también para aprender, es una invitación para que podamos venir. Está lejos y podemos poner varios pretextos, pero es un buen lugar para ser discipulado. Y tengo dos más que dejé hasta el final, muy a propósito. La primera característica que quiero resaltar, pero que es una de las más importantes, es que Jesús amaba a sus discípulos. Todo lo que hacía, lo hacía por amor a ellos. Cuando los regañaba, cuando partía el pan, era por amor, no era una obligación nada más. Jesús amaba a toda la gente que estaba a su alrededor. Bueno, excepto, aunque se enojaba con algunos, los amaba enojado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el amor exige enojo, cuando hay una injusticia, cuando hay algo malo, el amor nos mueve a buscar lo mejor para cada persona. Y usando el ejemplo que he estado utilizando en este sermón, el entrenador es lo que quiere de su atleta. Cuando le dice, levántate a las 5 de la mañana y no te comas esta lista de comidas y corres 20 kilómetros el día de hoy, sabe que va a sufrir, sabe que le van a doler los músculos, sabe que va a quedar extenuado al fin del día. Y no lo hace para hacer sufrir al atleta, lo hace porque quiere que el día de la competencia ese atleta tenga la medalla que tanto está buscando. Y la quiere el entrenador para su atleta porque sabe que él probablemente no la reciba. No reciba la gloria que va a recibir el atleta. Y la segunda característica que me parece importante que dejé al final, es que Jesús siempre se enfocó en la obra de Dios, en el proyecto de Dios. No se enfocó en sí mismo. Lo hacía para la gloria y la honra de su Padre. Y es lo que estamos llamados. Estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo con las capacidades y las habilidades que cada uno de nosotros hemos recibido, para que logremos construir una iglesia que tenga la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que Dios está llamando a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí. Y debemos participar porque es un mandato que Jesús nos dio: hagan discípulos. Entonces, los invito a cada uno de ustedes a que considere los dones, los talentos que Dios nos ha dado y los que no te ha dado y que necesitas reforzar y aprender. Te invito a que seas un discípulo y también te invito a que hagas discípulos. Ese es nuestro llamado y esa es nuestra razón de ser hijos de Dios. Porque recordemos que sin entrenador no hay medalla de oro. Y sin discipulado, no vamos a llegar a ser la iglesia perfecta que Dios quiere que lleguemos a ser. Te invito a que seas parte del equipo que se gana la medalla de oro. Vamos a hablar. Padre, gracias por este gran desafío. Los grandes desafíos nos intimidan y nos motivan. Y Señor, estamos motivados porque sabemos que tú has prometido estar con nosotros en todo momento. Señor, queremos llegar a ser la iglesia que te agrada. Señor, una iglesia que crece a la estatura del varón perfecto. Una iglesia saludable. Una iglesia que somos comunidad, que te buscamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a explorar los dones que tú nos has dado y que nos ayudes a compartirlos con otras personas. Y Señor, que también nos ayudes a ser humildes para saber recibir discipulado de otras personas cuando sea tu voluntad, Señor. Gracias nuevamente por tus promesas. Eres muy grande, Padre, y te alabamos. Ayúdanos a buscar solamente tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.